7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro conteo de los 20 superclásicos de 1992. De una vez, para que nos ubiquemos, ese fue el año de la película Bajos Instintos y de la película El Guardaespaldas. Ese año César Gaviria era el presidente de Colombia. ¿Y saben en el 92 cuánto costaba un dólar? 681 pesos. Y ya que andamos con el tema del Tour de Francia, Miguel Indurain de España fue el campeón del Tour de Francia en 1992. Y una de estas canciones pudo ser la número uno y podrá ser la número uno hoy en nuestro conteo. Quizás Don't Cry de Guns N' Roses. La pachanga de Vilma Palma y Vampiros. Tal vez Black or White de Michael Jackson. O Whitney Houston con I Will Always Love You. ¿Alguna de esas será la número uno hoy? En nuestro conteo de los 20 superclásicos de 1992. Y arrancamos directo con una canción de un álbum llamado Náufragos y que ahora como solista, después de dejar a Duncan Du, Mikel Erickson hacía A Un Minuto de Ti, puesto número 20. Superclásico número 20. Antes de tres lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste vías muertas hundidas al pasar. Nunca te he esperado tanto. A un minuto de ti voy detrás de ti. A un minuto de ti te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel. Se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo estoy. Estancado en tu reflejo. Solamente de ti. Gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré y solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada. No soy como tú. Un paso más. no soy como tú. Estos son los 20 superclásicos de la FM. La canción que viene a continuación estuvo compitiendo por ser la canción que más duró en el puesto número uno en 1992, pero Whitney Houston la superó. Esta canción, que es producida y escrita por una superestrella, por Babyface, está en el puesto número 19. Aquí están los Boys to Men, End of the Road. Superclásico número 19. Y estoy contando los 20 superclásicos de 1992. Esta canción fue escrita por Gustavo Cerati para el álbum Dynamo, que realmente pasó medio tímido, un poquito tibio, comparado con el éxito que había tenido su álbum anterior, Canción Animal. Y tal vez esta canción fue la más representativa de dicho álbum, de Dynamo. Aquí está, en el puesto número 18, Soda Stereo con Primavera Cero. Fluorescente azul, luz que baña mi sentido, donde todo empieza a ser real, siempre vuelve a dar nuevas chances. ahora con una canción que originalmente la cantó Elton John en 1974. Pero años después tuvo una nueva versión a dúo con George Michael. Y justo arrancando el año 92 ya fue un exitazo. Aquí está Elton John, George Michael y Don't Let the Sun Go Down on Me. I can't lie no more on your darkness. On my picture, see the fade to black and white. High, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Sonidos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Estamos contando los 20 superclásicos de 1992. Esta canción es lo que le llaman una power ballad. Se lanzó en diciembre del 91, pero fue en el 92, el año que se consolidó como un gran éxito mundial. Aquí está la agrupación Mr. Big y To Be With You. Superclásico número 16. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Con el conteo, vamos ahora con mis tres superclásicos. Bueno, los de una invitada que tenemos, una mujer que es una artista, actriz, incluso cantante, tuvo su banda y trabajé con ella en radio en algún momento. Ella es Natalia Durán. Aquí trae sus tres superclásicos. Estos son los tres superclásicos de Natalia Durán. Alejo, hola, mil gracias por la invitación. Bueno, mi primer superclásico es Little Wonder de David Bowie, porque es cuando él empezó en los 90s a incursionar en el mundo de la electrónica. Me encantaba la electrónica en los 90s. Y me encantaba en ese entonces el canal MTV. Entonces, este fue uno de los discos que le pedí a mis papás en CD que me lo compraran. Me lo compraron y creo que es una de mis canciones que más me marcó en los 90s. Creo que esta ha sido una de las canciones que más me ha marcado, porque por error a los 5 años vi un video en la televisión de una niña que recorría el mundo y visitaba diferentes países y culturas y enmarcaba situaciones como fotografías en un cuadrito que tenía de madera. La canción es muy bella, se llama Sweet Lullaby de Deep Forest, y a mí me dejó marcada tanto así que ahorita hago eso. Me gusta indagar por las diferentes culturas y es un grupo que llevo mucho como en mis recuerdos. Este es un grupo que redescubrí en mi adolescencia en los 90s y es Duran, como yo. Y esta es una canción, también me acuerdo de haber visto el video en MTV, que se llamaba Hungry Like a Wolf, y él me parecía tan sexy y yo deseaba ser la mujer que salía en el video. Entonces, aquí va este recomendado. Por esos buenos clásicos, además con un toque muy especial, ¿no? 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y continuamos con el conteo de los 20 superclásicos aquí en la FM. Chris Kelly y Chris Smith, a principios de los 90, armaron esta agrupación, que además se caracterizaba porque usaban la ropa al revés. Ese era su cuento y bueno, buen diferenciador, porque la gente hablaba de ellos como los que ponen la ropa al revés. Chris Kelly y Chris Smith, ellos fueron conocidos como Chris Cross. Aquí está en el número 15, Jump. Estaba Quincy Jones. Esta canción de Michael Jackson, que la cantó en la ceremonia de los premios Soul Train, pero ¿cómo les parece que no pudo cantar bailando ni de pie? Le tocó sentado. ¿Y saben por qué? Porque en los ensayos para este evento se cayó y se lastimó y tuvo una pierna ahí fregada. Le tocó, hermano, canta pero sentadito, mientras todo lo demás se va a hacer como es. Aquí está, en el puesto número 14, Michael Jackson, Remember the Time. Remember when we fell in love, we were young and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Back and forth, remember again, I think we're all long. Do you remember us holding hands? Remember me just because I'm asking stand. No, we stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Every moment the birds sing. Do you remember those special times? The first go on in the back of the night. Remember the time I fell in love. Remember the time we first met. Remember the time I fell in love. Remember the time. Those sweet memories always be dear to me. Estoy contando los 20 superclásicos de 1992. Y precisamente, arrancando los 90s, ese rock ochentero se había desaparecido un poco. Pero la canción que viene ahora fue la que le recobró la vida al rock en los 90s. Considerada una de las 10 mejores en la historia de la música según la revista Rolling Stone. Aquí está Nirvana en el puesto número 13, Smells Like Teen Spirit. She's overborn, self-assured, alone. Superclásicos de la FM. Superclásico número 12. Seguimos con el conteo. Pues la canción que viene ahora, originalmente, esa canción era instrumental. Ya, en el proyecto que lo tenían, esta banda holandesa, era solamente un tema instrumental de su proyecto. Pero tomó tal fuerza que les tocó, no, oiga, esto está cogiendo mucho cuento, métanle, escríbanle una letrica, inviten a una cantante que la acompañe, y terminó siendo uno de los grandes éxitos del año 92. Aquí está, Too Unlimited, Get Ready for This. Y'all ready for this? Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. Pues llega ahora al conteo el hijo musical de Gloria Estefan y Emilio Estefan. Sí, ese fue el proyecto musical para el año 92 de los Estefan. El debut de este joven pues estaba garantizado ya, teniendo el respaldo de los Estefan. Estoy hablando de John Secada, que con este álbum y esta canción la rompieron en 1992. Aquí está en el puesto 11, Otro día más sin verte. Pausa para ir a la segunda parte del programa en un momento. Yo sabía, él ya tiene la hora Venga, voy a contestarle porque además me hicieron una pregunta. Papuchis, ¿qué hubo? ¿Villalobos? ¿Cómo le va? Venga. ¿Aquí con Papuchis? Aquí un oyente le manda a preguntar, sabiendo que usted aparece normalmente aquí en el programa, a esta hora además. Papuchis, su pinta, su camiseta amarilla, su yo quiero participar, ¿de dónde sale ese vestuario? ¿Cómo es la historia de esa pinta suya? Ah, sí, lo que pasa, como usted sabe, Villalobos, hay que salir de lo convencional, ¿no? De lo tradicional. Por eso los pantaloncitos a los tobillos con medias blancas. ¿O es que usted alguna vez vio a Michael Jackson con un blue jean caribú y unos tenis Brockets? Gracias, no, Megafox, la gente que triunfa es porque es distinta. Como Superman, que andaba con los calzoncillos por fuera. Entonces, ¿por qué yo no puedo usar mi camiseta amarilla con mis tirantas? Venga. Además, Villalobos, es que fue una asesoría de Giovanni Versace. Giovanni Versace, antes de que se lo bajaran en la puerta de la casa. Porque usted recuerda que Versace tenía un novio que se enamoró de él. Y entonces ese novio fue y lo buscó y le pegó su pepazo. Gracias, Papuchi. Se está yendo muy largo. Mil gracias. Yo hago una pequeña pausa. En la próxima hora tendremos a Guns N' Roses con dos canciones en los 10 primeros lugares de nuestros 20 superclásicos. Y una de ellas podrá ser la número uno. Lo sabremos después de un corte. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1992. Esta canción compuesta por Eric Clapton para su hijo Connor, que a los 4 años de edad se cayó de un edificio en Nueva York. Se la compuso unos meses después y tal vez se volvió la canción más fuerte de Eric Clapton. Aquí está en la casilla número 10, Tears in Heaven. Superclásico número 10. Superclásicos de 1992. Esta canción de un grupo alemán llamado Snap nunca fue planeada para sonar en la radio. Jamás habían hecho una canción para ponerla en discotecas y que la gente bailara y se enloqueciera. Pero la canción, precisamente en los clubs, tomó tanta fuerza que se penetró a las radios y llegó a coger una fuerza tal que en 1992 fue himno de baile y para cantarla en muchas radios del mundo entero. En el puesto número 9 está Snap con Rhythm is a Dancer. Feel it, people feel it, rhythm. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. En 1992, la música en español ya era parte de la gente joven, de los universitarios. Ya ese boom de los 80s del rock en español se había incluso transformado al pop. Y la canción que viene a continuación, pues fue con la que el hijo de Verónica Castro debutó como cantante. Y el éxito fue enorme en Latinoamérica y en Colombia, ni hablar. Aquí está en la casilla número 8, Cristian Castro, No Podrás. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo. Oiga, ¿cómo les parece que esta canción la empezó a escribir? O sea, ojo, estamos en el año 1992 y Axl Rose la había empezado a escribir en 1982. Solo 10 años más tarde logró consolidarse y ser uno de los himnos de Guns N' Roses. ¿Saben qué canción es? Esta, que está en el número 7, November Rain, Guns N' Roses. Superclásico número 7. Mm-hmm. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 6. Soy Alejandro Villalobos, aquí estoy en la FM contando los 20 superclásicos de 1992. Pues hay un trío británico que lanzó esta canción y llegó a los primeros lugares de popularidad en diferentes países del mundo. El grupo o el trío Right Said Fred. Y aquí están con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. Sexy for your party, too sexy for your party. The way I'm disco dancing, I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah. I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What do you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Antes de seguir con nuestro conteo, vamos ahora con la sección Mis Tres Superclásicos de esta hora. Y tenemos un invitado que es un talentazo, un artista, comediante, creativo, actor. Él es Julián Arango. A ver qué nos tiene para Mis Tres Superclásicos, los de Julián. Estos son los tres superclásicos de Julián Arango. ¿Qué manejo? Bueno, tres clásicos. El primero, Beat It. Estaba en segundo bachillerato y estábamos jugando la final contra los de sexto bachillerato, no se me olvida. Y en una de esas, no sé por qué, sonó esa canción, no sé de dónde empezó a sonar, y con un amigo empezamos a bailar sin saber cómo se bailaba esa vaina, sin saber quién era Michael Jackson, pero nos movió tanto esa canción que para mí es un clásico. Segundo clásico, Like a Virgin de Madonna. Le oí a la vieja que me gustaba por allá en el colegio en una fiesta de esas de 15, que, ay, ¿quién tendrá Like a Virgin? Y mi hermano la tenía el disco, el acetato. Entonces, no se me olvida que lo cogí y se lo llevé a ella. Y mi hermano, ¿usted no ha visto Like a Virgin de Madonna, que yo lo tenía acá? ¿Like a qué? Like a Virgin. No, no. No, yo no. Yo Virgin no. Like a Virgin. Hey. tercera de Queen, We Are The Champions, precisamente ese campeonato que le ganamos a los de Sexto Bachillerato, estando nosotros en segundo, un amigo puso esa canción después de que ganamos ese partido, y a mí nunca se me va a olvidar. Es un momento súper emocionante porque pues segundo le estaba ganando a Sexto. Un abrazo y mucha suerte, cuídense. Y no salgan, quédense en la casa. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Gracias, Julián, por este rato y esos buenos clásicos en esa sección. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y retomamos nuestro conteo y vamos con los 5 primeros lugares. Originalmente, en 1973, esta canción la había cantado Dolly Parton. Oigamos cómo sonaba cantada por Dolly Parton. Ahí estaba la versión de Dolly Parton. Pero fue Whitney Houston la que grabó para la película El Guardaespaldas, la que hizo que esta canción se convirtiera en la más importante, tal vez para esta cantante, y fue un himno completo y todavía suena y es una belleza. Aquí está, en el puesto número Whitney Houston, la versión de Whitney Houston, I Will Always Love You. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Clásicos del 92. Bueno, ¿cómo les parece que esta canción, pues, tiene tres versiones? Una está en Years Your Illusion 1. La otra, con la letra que la cambiaron en algunas partes, está en Years Your Illusion 2. Y la tercera la sacaron en Appetite for Destruction. Estamos hablando de los Guns N' Roses, y aquí está en la casilla número 4. La versión de Use Your Illusion 1, esto es Don't Cry. Inside you, and don't you know? Villalobos, con Alejandro Villalobos. Andamos presentando las canciones que dejaron huella en 1992. Son los superclásicos en la FM. Bien, esta canción de Fito Páez pues hace alusión a su ruptura amorosa con Fabiana Cantilo y el inicio amoroso con Cecilia Roth, que fue su siguiente pareja. Y es lo que él dice, eso fue el amor después del amor. Aquí está en el puesto número 3, Fito Páez. Superclásico número 3. El amor después del amor, tal vez se parezca que resurrezco. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Hice toda religión para mí que es el amor después de la. Con los 20 superclásicos. Bueno, ¿cómo les parece? Ojo a la anécdota. el nombre del grupo sale de un graffiti que empleados que habían despedido de una compañía habían escrito en unas persianas de la fábrica, y decía: Vilma Palma e Hijos Vampiros. Bueno, esto era atacando a la gerente de la empresa. Y el tiempo pasó y con el tiempo se van borrando los letreros y quedó solamente el Vilma Palma e Vampiros. Y uno de los integrantes del grupo, de este grupo argentino de Rosario, pues estaban en esa época: qué grupo, qué nombre, qué es lo que le pasan a los grupos, qué nombre le ponemos. Pues a que no adivinan, Vilma Palma e Vampiros. Aquí están en la casilla número 2 con La Pachanga. Superclásicos. La FM. Y llegamos a la casilla número uno de las canciones que dejaron huella en 1992. Pues después de la polémica que se dio por Michael Jackson y su cambio de color, que decían no, que fue que se cambió porque no quería ser más un hombre negro, y otros no, que es que era una enfermedad, en fin, eso fue, era el pan de cada día por esa época. Pues resulta que dijo, ok, para mi próximo álbum voy a lanzar una canción que se llama Black or White. No importa si eres blanco o negro, una canción antirracial. Además, escrita, producida por Michael Jackson. La guitarra de esta canción de Black or White, el inicio de la canción, dicen que esa guitarra es tomada de un clásico de John Cougar llamado Hurt So Good. Oigan un pedacito, un extracto de Hurt So Good, y ojo, oído a la guitarra. Aquí está. Bien, ahora ustedes dirán, ¿se parece o habrá inspirado un poco a la guitarra rockera de Black or White? Aquí está la canción número uno del 92, Black or White, Michael Jackson. My baby,